Buen día, oyentes de Farco. La comunidad de Sierras Chicas está de fiesta por la celebración del segundo año de la creación de la Brigada Forestal Colibrí, una de las 30 brigadas que surgieron durante los incendios del año 2020 y que se ha ganado el respeto y el amor de toda la comunidad. Un trabajo que se forjó con capacitaciones, asambleas, apoyo permanente entre brigadas y aportes de la comunidad que lograron que hoy cuenten con equipamiento y financiamiento propio. Es un trabajo incesante el de la brigada, de cada semana durante todo el año, reuniones sin descanso y también capacitaciones, y en los incendios, bueno, ahí estamos siempre, es el momento en salir a la cancha como y poner a prueba todo lo que se ha generado y todo lo que se ha organizado en esas reuniones. Así que, bueno, este festejo es como un momento ahí de festival y en un abrazo ahí con todas las brigadas hermanas que seguro van a estar y todos los amigues. Quien hablaba es Martín Pizzi, integrante de la brigada, que pone en palabras el apoyo que reciben diariamente de la comunidad que celebró en el festival y que aporta cotidianamente para que este grupo de más de 30 personas estén mejor preparadas para afrontar incendios y proteger el poco monte nativo que queda en la provincia. Este movimiento de brigadas que se ha armado desde el 2020 a esta parte, que bueno, que fue un momento así como muy intenso para Córdoba, rodeado de fuego por todos lados, es como que la organización de la gente, la organización civil, digamos, empezó a gestar sus propias redes para poder contrarrestar esa dolencia para todos, y bueno, y surgieron estas brigadas que ahora están creciendo y cada vez están visibilizando más y haciendo más más efectivas, y bueno, todo va siendo más prolijo y más coordinado todos los trabajos. La mayoría de las brigadas se crearon en los distintos territorios afectados, donde la población civil tuvo que enfrentar los incendios sin recursos y sin compromiso real del gobierno de la provincia, gobernada por Juan Schiaretti. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.